cara. No. Es una pizza. No. Es una cara. No. Es una pizza. No. Es la señorita. Cara de pizza. Dicen que su madre durante el embarazo se comió 10 pizzas de un chingadazo. Andan diciendo que es una mutante. A mí no me interesa, yo quiero ser su amante. Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, eres un amor. Tiene un corazón que es la envidia de cualquiera. Yo la adoraría hasta el día que se muriera. Ella es una belleza. Ella sí tiene cabeza. Ella sí que me apasiona. Ella es buena persona. Ella sí se desabrosa. La quiero que sea mi esposa. Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza. Apreciar una obra de arte. Picasso la tendría como único estandarte. Quiero estirar esos cachetes de queso. En su boquita de pimiento yo quiero darle un beso. Yo la adoraría de cualquier manera. Con mariscos en la cara, a la marinera. Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, eres un amor. Ahora voy a verla y voy bien alimentado. No vaya a pasar lo que pasó aquel día pasado. Llegué con mucha hambre y le chingué una rebanada. Espero que perdone y no me mande a la chingada. Señorita, cara de pizza.